Hola, ¿cómo están? Estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Les habla Marcelo Bobriñuc y en el día de hoy quiero compartir dos lecturas interesantes para poder tener charlas interesantes. Volvemos a recordar el lema de este programa. Muy bien, ¿cómo se puede escuchar este programa aparte de sintonizar la radio en la FM? Bueno, hay muchas páginas de internet que permiten escuchar radio y también en el momento que ustedes prefieren y quieren escuchar este programa y también otros programas de esta radio, pueden acceder a la página de internet www.archive.org y allí pueden encontrar el programa de esta semana y programas de semanas anteriores. También a través de la página de internet Radio CUT con C, ahí se graba toda la programación de la radio comunitaria, así que pueden escuchar toda la programación accediendo a esa página de internet. Muy bien, en el día de hoy quiero compartir la historia de dos mujeres, en dos lecturas separadas. Una es una granjera que busca redimir el pasado esclavista de su familia. ¿Qué les parece, no? Es un tema interesante, vamos a ver de qué se trata, ¿no es cierto? Y dice así: al descubrir que sus tatarabuelos habían poseído esclavos, Stacy Marshall convirtió en personal un tema que hoy sacude la discusión política estadounidense. ¿Cómo reparar el daño ocasionado generaciones atrás? Y dice así el artículo: poco antes de que la gente empezara a tomarse la pandemia en serio, Stacy Marshall se coló en las últimas filas de un salón de conferencias en Atenas, estado de Georgia, y se sumó al grupo de granjeros negros que cruzaban el seminario de marketing titulado «El repollo y el cale no son lo mismo». Mire qué interesante, todo interesante hoy. Mire qué interesante título para una conferencia, un seminario de marketing. No, a mí no se me hubiera ocurrido. Seguimos la lectura. La presencia de Stacy llamaba la atención, y no solo por ser una de las únicas dos personas blancas en el salón. A los 41 años, Stacy seguía teniendo la cabellera rubia y la belleza que le ganaron el título de Miss Chattooga Country en 1998. La corona venía acompañada de una beca que le permitió ingresar en una diminuta universidad bautista y la alejó de ese pequeño valle de los Apalaches donde su familia trabajaba la tierra desde hacía más de 200 años. A cargo del seminario estaba Matthew Rightford, un carismático productor orgánico de 53 años, perteneciente a la comunidad Gullah Geechee, como se conoce a alguno de los grupos de descendientes afro-norteamericanos del sur de Estados Unidos. Rainford preguntó si alguien tenía alguna duda o inquietud. Stacy Marshall levantó la mano, hizo caso omiso al nudo que tenía en la garganta y contó su historia. Iba a heredar 120 hectáreas, lo que la convertiría en la primera mujer de su familia en ser propietaria de tierras. Stacy tenía grandes planes para el alicaído negocio ganadero y los campos sin desmalezar de la granja familiar. Su nuevo emprendimiento agropecuario se iba a llamar Mountain Mama Farms y pensaba producir y vender suficiente carne vacuna de animales criados a pastura y productos artesanales para mantener a su esposo y a sus tres hijas. Pero había descubierto algo espantoso. «Mi familia era dueña de 7 personas», dijo Marshall con un hilo de voz, «y quería saber cómo enmendarlo». Rainford y todos los presentes se quedaron atónitos. Esos pobres hombres mayores seguramente nunca en su vida habían escuchado algo semejante de boca de una mujer blanca, recuerda Rainford. En los casi 3 años pasados desde entonces y con el fervor de los flamantes conversos, Stacy Marshall ha estado embarcada en una cruzada que desde afuera puede parecer quijotesca o ingenua. Está hurgando en el pasado de su familia y tratando de eliminar capa tras capa de racismo en el sur profundo de Estados Unidos, donde no hay familia blanca con raíces en la zona que no se haya beneficiado con la esclavitud, y donde no hay familia negra que no tenga ancestros que fueron esclavos. La pregunta es, ¿cómo voy a usar esa propiedad para el bien común? Pero no como si fuera el pago de una penitencia, sino realmente de la manera correcta, dice Stacy mientras recorre su granja. Pero en esa comunidad rural de 26.000 habitantes no es fácil encontrar con quién hablar de los privilegios de los blancos, teorías raciales o reparaciones históricas. En esta región, la agricultura, la familia y la discriminación tácita se entrelazan con tal fuerza que Stacy no logra desatarlos. Es consciente de que a veces roza la línea entre trabajar contra el racismo y jugar al salvador blanco, pero le parece inevitable. No puedo alimentar a mis vacas y mirar para otro lado, dice. Su examen de conciencia es como el del país entero, pero a pequeña escala. Los descendientes que vieron a otros seres humanos en la esclavitud pueden ser considerados responsables de ese mal. ¿Pueden hacer algo para enmendar las cosas? Después del seminario, los otros granjeros le dieron algunas ideas. Podía establecer una pasantía para jóvenes agricultores negros. O tal vez los vecinos negros de Stacy querían que se trabajara en la preservación del cementerio de su iglesia local. O quizás, y acá la cosa se complica, tendría que desprenderse de parte de la tierra o de la venta misma para dársela a los descendientes de los negros que habían ayudado a su familia a acumular riqueza. Está tratando de hacer ese trabajo en las entrañas del país confederado, dijo Rainford después de visitar la granja de Stacy. Si le encuentra la vuelta, el condado de Chattooga puede convertirse en modelo para las pequeñas comunidades de todo el sur de Estados Unidos. Stacy ya se siente una rareza por ser la única mujer joven al frente de un campo en todo el valle. Cree que sus vecinos se pondrán en su contra por contar la historia de su comunidad a través del lente de la esclavitud. Dice que en un lugar tan chico es imposible esconderse de los vecinos. Y eso es lo peor y al mismo tiempo lo mejor de las pequeñas localidades. A la mayoría de sus familiares todavía no les contó nada. Me van a hacer la vida imposible, dice. Hay personas en esta comunidad que cuando empiece a hablar de estas cosas van a cambiar totalmente su actitud hacia mí. Sin embargo, habla con cariño de su pueblito sureño. Juro que estoy orgullosa de cada centímetro cuadrado de este lugar. Salvo por lo otro, dice. Stacy escuchó que desde era chica que su familia había tenido esclavos, pero la historia recién le pegó realmente hace 12 años, justo después del nacimiento de su primera hija. A la beba le costaba mucho mamar, y Stacy estaba al borde de las lágrimas. Su abuelo, Fred Coogins, trató de consolarle. Tumba sin nombre, eso lo heredaste de las mujeres Scoogin de la familia. Tu tatarabuela casi no producía leche, así que tuvieron que comprar una esclava. La llamaron Mamie Hester, contó el hombre, y a continuación apeló a la misma retórica engañosa que usan algunos sureños blancos para suavizar la dura realidad. La familia la trataba tan bien que después de la guerra civil, Hester decidió quedarse con ellos por voluntad propia. Stacy empezó a pensar mucho en Hester, de cuya leche se habían alimentado sus antepasados. Después, hace unos años, se enteró de que la verdad era inclusive peor de lo que imaginaba. Su suegra, genealogista aficionada y entusiasta del sitio web Ancestry.com, fue la encargada de darle la noticia. ¿Sabía que tu familia tenía esclavos?, preguntó, y le mostró los documentos que había descubierto en Internet. Sentí que necesitaba un buen trago de whisky, recuerda Stacy. Pero en ese momento le resultó fácil barrer bajo la alfombra su pasado familiar. Sus hijas estaban creciendo, su madre enfermó de cáncer y murió, perdió a sus abuelos. Su padre le entregó la granja familiar y un par de hectáreas. Cuando él muera, ella tomará el control de las 100 hectáreas restantes. Así que Stacy entró en la granja y empezó a limpiar la casa. Y cuando estaba revisando las cacerolas de hierro fundido y los muebles de sus abuelos, se encontró con una vieja caja de zapatos llena de recortes de diarios. En su interior también había una copia de un horario de esclavos de 1860. Esta vez Stacy no miró para otro lado y lo estudió en detalle. A nombre de su tatarabuelo W.D. Scoogins figuraban 7 personas, identificadas solo por sus edades, género y raza. Su familia había tenido 2 hombres y una mujer, todos en la treintena, y sus 4 hijos. El más joven tenía 5 meses y medio. Adquirió un significado diferente porque yo estaba revisando sus joyas y su ropa, y me decía, ahora esto es mío, dice Stacy. Pero la historia familiar también pasaba a ser mía. ¿Qué iba a hacer con esto? Pensó en sus hijas. Supe que tenía que replantear esa historia por ellas, por la granja y por mi comunidad. Con los registros de esclavo en mano, Stacy se propuso indagar y localizar a los descendientes de Hester, para compartir con ellos lo que había averiguado. Comenzó a contar su historia en conferencias en el Berry College. Al año pasado, tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía, decidió invitar a los estudiantes a su granja. Varios vecinos y granjeros negros a veces concurren, comparten el almuerzo y coordinan debates sobre cuestiones raciales. Al principio, Stacy llevó a algunos de sus estudiantes a limpiar un cementerio cercano, donde un grupo tradicionalista planta banderas de la Confederación entre las lápidas de los soldados de la Guerra Civil. Dispersas entre las parcelas familiares, hay sencillas lajas que marcan las tumbas de los esclavos. Ninguna tiene nombre. En su búsqueda, Stacy cuenta con una sola pista, el nombre de Hester. Pero encontrar a los descendientes de aquella ama de cría parece casi imposible. En el primer censo realizado después de la Guerra Civil, figura que Hester se convirtió en propietaria de tierras en el condado de Chattooga y que una de sus hijas se casó con un hombre llamado Perry. Stacy cree haber encontrado la tumba de Hester en el cementerio de la histórica iglesia negra de Deer Tow Valley. En el condado hay decenas de personas negras de apellido Perry, pero muy pocos datos sobre su linaje y antepasados. De la mayoría de las familias negras de Estados Unidos, apenas quedan registros genealógicos. Creo que precisamente en ese tema, el privilegio blanco es como una bofetada en la cara, dice Stacy. En mi familia, por ejemplo, podemos rastrear y encontrar los nombres en documentos históricos. El esposo de Stacy la acompaña a fondo en su campaña antirracista, pero dice que las compensaciones económicas solo sirven para que los blancos limpien sus conciencias. Es como decir, no voy a cambiar mi vida, pero decime cuánto cuesta la abolición de mis culpas, dice. Y en ese tipo de transacciones nunca generan un verdadero cambio. Quienes reflexionan en profundidad sobre la posibilidad de una reparación histórica que entregue dinero a los descendientes de esclavos para cortar la brecha económica y como forma de sanar heridas del pasado, dicen que las personas como Stacy Marshall deberían usar su tiempo y dinero para presionar al Congreso y a los legisladores a dar el paso. Su examen de conciencia es como el del país entero, pero a pequeña escala. Desde afuera, la cruzada puede parecer quijotesca e incluso ingenua. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. ¡Qué historia, ¿no? ¡Qué desafíos que plantea! Y qué consecuencias puede tener, ¿no? Depende la solución que tome. Pero muy linda historia, como para reflexionar, ¿no es cierto? Tal vez en nuestro país también no tuvimos tantos esclavos, pero los hubo. Pero también hubo temas con las poblaciones originarias, ¿no? Muy bien, seguimos con el programa. Vamos a un intervalo musical. Vamos a escuchar a Los Cuatro de Córdoba. ¿Eh? ¿Le parece? Y vamos a escuchar una interpretación que se llama, también un título interesante, El Grillo en Formosa. ¿Qué significará? Bueno, ya lo vamos a averiguar. Monocor del grillo, cantor, orquesta del alba, comunión de la soledad, sequía del alma, calabozo en sombra sutil, el grillo cantaba, cara al cielo pensando en vos, silente rezaba, Formosa de ayer, violeta de amor, traviesa venganza que la vida alcanza por robar guayaba. La cárcel no es, cárcel es el alma. Por una mujer muchacha, joya vigilada, la cárcel no es nada. Un catre de tientos de buey, luna enamorada, caución juratoria es la ley por mujer robada. Resonancia, recordación, juventud lejana. Era tan hermosa esa flor que valió cortarla. Formosa de ayer, violeta de amor. Traviesa venganza que la vida alcanza por robar guayaba. La cárcel no es, cárcel es el alma. Por una muchacha, joya vigilada, la cárcel no es nada. Monocordel grillo cantor, orquesta del alba, comunión de la soledad, sequía del alma. Calabozo en sombra sutil, el grillo cantaba, cara al cielo pensando en voz, silente rezaba. Formosa de ayer, violeta de amor. Traviesa venganza que la vida alcanza por robar guayabas. La cárcel no es, cárcel es el alma. Por una muchacha, joya vigilada, la cárcel no es nada. Por una guayaba, dulce formoseña, la cárcel no es nada. Por una guayaba, dulce formoseña, la cárcel no es nada. Muy bien, hemos escuchado a Los Cuatro de Córdoba interpretando la canción que se llama El Grillo en Formosa. Y estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Si se perdieron la primera parte del programa, que hablamos acerca de una granjera norteamericana que descubrió que tenía un pasado esclavista en su familia y que busca cómo poder compensar eso, les digo que el lunes a partir de las 13 horas se produce la repetición de este programa. Si no, como siempre les digo, accediendo a la página de internet www.archive.org, pueden escuchar el programa de esta semana y el programa de semanas anteriores. Muy bien, vamos a la segunda lectura de este día. Vamos a ver la historia de otra mujer que encontró su vocación en un campo de refugiados. Y el artículo se llama Cambio de Vida. Y dice así: cuando Belén Monge, 33 años, supo de un grupo de argentinos viajaría a Grecia para asistir a refugiados de la guerra, no lo dudó. Acompañante terapéutica y operadora sociocomunitaria, siempre definió el interés por otras culturas y la vocación de servicio que le dio su fe cristiana como los dos grandes ejes de su vida. No había mucho más que pensar. Así fue como a comienzos del 2016 se unió al equipo de la ONG Remar, que trabaja en más de 70 países brindando ayuda humanitaria y asistencia a personas que se encuentran en emergencia social. Y en junio de ese mismo año subió a un avión con la esperanza de poner un granito de arena. Una vez en Atenas, pisó por primera vez un campamento de solicitantes de asilo provenientes de Afganistán y se quedó impactada. Me encontré con un crisol de necesidades de todo tipo. Las personas vivían en carpa, no tenían baño privado, le faltaban comida, ropa, pero sobre todo precisaban atención en su salud mental, recuerda. Venían huyendo de la guerra y de otros peligros para llegar a Europa. Lo que más me llamó la atención fue la actitud de la mayoría de ellos. eran resilientes, amables con nosotros, nos compartían de su escasez, describe Belén en este artículo. Aquel primer viaje duró apenas 2 semanas. Sin embargo, esos días calaron hondo en ella y se prometió volver en cuanto pudiera para poder acercarse especialmente a las mujeres, que se mostraban un tanto distantes. Claramente había barreras idiomáticas y culturales. Más tarde, en meses, regresó a Atenas con un plan definido. Se instaló en un departamento de la ONG junto a otros voluntarios y su rutina se circunscribió al campamento. Apenas salía el sol, ella llegaba al lugar. Allí me dedicaba a desarrollar actividades recreativas con los chiquitos. Luego almorzábamos y retomábamos las tareas con ellos o distribuíamos las donaciones. A la tarde volvíamos a la casa. En medio de la rutina en el campo charlábamos con las personas, conocíamos sus historias, compartíamos un té con ellos, fuimos creando vínculos sobre todo con las mujeres, que han atravesado situaciones muy fuertes, no solo en sus países de origen, sino en su condición como solicitantes de asilo en Grecia. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones era la falta de planificación estratégica a largo plazo para resolver la situación de los solicitantes de asilo. Ellos necesitan desarrollar proyectos de vida y pasar por un proceso de sanidad emocional. Me conmovía especialmente la mirada apagada en los hombres y la situación de la tercera edad. ¿Qué es Blooming Project? La sensación de angustia y la impotencia siguieron cuando regresó a la Argentina un año después. ¿Listo? ¿Eso fue todo?, se preguntaba. Entonces, de a poco, comenzó a gestar la idea de armar un proyecto para mejorar y multiplicar la experiencia con las mujeres refugiadas, a través de la estética. Se especializó en cosmetología y también realizó las formaciones de manicura profesional, esmaltado semipermanente y maquillaje social. Solo faltaba dar el último paso, la puesta en marcha de Blooming Project, un proyecto cuyo principal objetivo sería generar espacios estéticos y terapéuticos que aportaran a la salud mental, brindar cursos de formación para que estas mujeres pudieran tener un oficio y una salida laboral y realizar un servicio integral respetando su cultura. Con el apoyo de una amiga dispuesta a viajar con ella, Belén comenzó un periplo por diferentes lugares de Argentina, promocionando su idea y recolectando cosméticos donados por empresas y particulares. Finalmente, tras conectarse con Love and Serve Without Boundaries, una ONG que asiste a refugiados y migrantes, consiguió las instalaciones que precisaba para poner en funcionamiento un verdadero trabajo en red. Desde el año 2018 estamos trabajando en esta iniciativa y hemos comprobado que la estética como proyecto social facilita el empoderamiento de las mujeres. Las actividades que desarrollamos con ellas generan espacios amistosos y de contención emocional, lazos que nos permiten compartir un amor sin fronteras. Tenemos más de 30 egresadas, la mayoría afganas. Dictamos capacitaciones, entregamos certificados y materiales para que las que quieran puedan empezar a trabajar como manicuras, cuenta Belén. Y agrega, también ofrecemos sesiones de tratamientos faciales, henna y manicura como si fuera un salón de estética abierta. Lo más relevante de nuestro proyecto es que quienes fueron nuestras alumnas, son ahora las profesoras y enseñan a sus compatriotas en su lengua materna, que es el persa. Más allá de las actividades de estética, Belén y el resto de los voluntarios compartieron la cotidianidad con estas mujeres, la vida misma. Fueron parte de sus cumpleaños, mudanzas, enfermedades o duelos. Y ellas fueron parte de nuestras realidades también, porque cuando nos quedamos varadas allá por el COVID, La amistad es lo más valioso que toda esta experiencia me dejó. A muchas las siento realmente como hermanas, emociona. Belén tiene guardadas un montón de historias con nombres propios de mujeres que conoció en sus viajes. Muchas de estas experiencias las cuenta en su libro Amando sin fronteras, la vida en los campamentos de refugiados. Una de las que más la marcó fue Siva, quien no sabía su edad real porque su fecha de nacimiento nunca había sido registrada. Por lo tanto, nunca había tenido un festejo por sus cumpleaños. Nunca había tenido una torta. Nos pareció una situación muy triste e injusta. le dijimos que eligiera un día para que de ahora en más fuera su recordatorio de su llegada al mundo. Ella eligió una fecha y entonces le preparamos una gran fiesta. Jamás voy a olvidar su cara cuando vio la decoración, la comida, la torta y los regalos. A veces el amor al otro se expresa en cosas simples. A raíz de la pandemia todavía no pudo retornar a Grecia y actualmente los protocolos complican la posibilidad de retomar las clases. Sin embargo, ella es optimista y cree que en poco tiempo se retomarán las actividades. Mientras tanto, desde la Argentina sigue en comunicación con las mujeres, por medio de WhatsApp y las redes sociales. Además, aprovecha para promocionar el proyecto en busca de fondos destinados a los nuevos cursos. Hoy Belén utiliza ese tiempo en Punta Alta, su ciudad natal, para aprender persa con un profesor argentino del Instituto Salman Farsi y así poder tener una mejor comunicación el día que regrese a Atenas. No hablo persa aún, estoy aprendiendo. Pero ya el poder intercambiar algunas frases en su idioma nos conecta de otra manera. Para ellas es muy importante. La idea es, en un futuro, ya no comunicarme en inglés como idioma puente, sino directamente en persa. Sé que va a llevarme tiempo, pero es necesario, se ilusiona. Su máximo anhelo es poder viajar antes de fin de año, ya que extraña mucho a sus amigas afganas y espera poder compartir con ellas muchos meses por delante. Lo que más quiero es que puedan disfrutar de una vida plena en completa libertad, asegura. Sin embargo, su vida se divide entre un antes y después de aquella vez en 2016, en que conoció el campo de refugiados en Atenas. Ese intercambio amoroso, esa ida y vuelta sin asimetrías y las vivencias que guarda, son en definitiva lo que le otorga sentido a su vida. Esta experiencia me enseñó a valorar el día a día y la libertad que tengo. También me llevó a renovar mi servicio a otros a través de mi fe, concluye. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. ¿Les gustó también? También una historia apasionante. En este programa siempre hemos hablado de los refugiados y de los migrantes. Así que es una gotita más que ponemos en la ánfora de este tema. Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy. Siempre lo hacemos con música clásica. Y en el día de hoy, como yo les prometí el programa pasado, vamos a terminar el tema de Mauro Giuliani, el compositor de música clásica, Mauro Giuliani, amante de la guitarra y de la música clásica. Así que bueno, hemos disfrutado de escuchar solamente la guitarra, el programa anterior la guitarra con la flauta, y hoy vamos a escuchar la guitarra con una orquesta sinfónica. ¿Qué les parece? Así que vamos a escuchar uno de los movimientos del concierto de Aranjuez, que espero que les guste. Y de esa manera estamos terminando el programa número 278. Así que espero que les haya gustado y nos volveremos a encontrar en el próximo programa. Thank you.